Concluye el tercer congreso del sistema incorporado. Debate sobre los procesos de transformación del maestro. La conclusión del tercer congreso del sistema incorporado, la construcción del maestro del siglo XXI, se constituyó más que como una actividad de intercambio de conocimientos teóricos, en un encuentro que puso en el centro del debate los procesos de configuración y de transformación del maestro, actor fundamental de una experiencia que se edifica con los estudiantes y en la institución respectiva. Horacio Ademar Ferreira, investigador de las Universidades Católica de Córdoba y de la Nacional de Villa María, ambas de Argentina, aseguró que si se quiere cambiar la forma de impartir clases en el siglo XXI, es indispensable que no se vea a los alumnos como el obstáculo para desarrollar esa tarea educativa. Los invito a abandonar la pedagogía del déficit, es decir, de seguir en la búsqueda de lo que hace falta para pasar a pensar en la pedagogía de la potencia. En la conferencia magistral, El enseñar desde la perspectiva del aprendizaje pleno en el siglo XXI, tensiones y desafíos, el experto en educación, conocimiento y sociedad indicó que es importante hacer de lado el concepto de transmitir contenidos, pues sería imposible hacerlo durante su vida escolar. Se les debe enseñar a aprender de por vida, añadió en el encuentro organizado por la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de GIRE, celebrado en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, CECUT. Asimismo, resaltó la necesidad de reflexionar sobre la práctica docente y comprender cómo se aprende. Hace falta recuperar conceptos de sociología, psicología y aquellos apegados a la pedagogía. Asumir la educación como un derecho fundamental que posibilite el acceso o adquisición de otros derechos humanos. Retos en el siglo XXI. Al participar en el encuentro de expertos, Los desafíos del maestro en el siglo XXI, Patricia Ducoin Watti, profesora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, ISUE, planteó que la profesionalización de la docencia en el nivel medio superior y en el superior no solo requiere de la formación disciplinar en la materia que se imparte, sino que incluso hoy demanda una visión cultural más amplia para impulsar e integrar los diferentes campos del saber. También se necesita una didáctica de la materia que imparte cada uno de los profesores, además de la actualización continua a lo largo de la vida. Nadie puede decir que ya acabó porque cuenta con 2 doctorados, por ejemplo, porque la formación es un proceso que se cierra con la muerte. Ante el panorama sombrío del acceso a la educación de los jóvenes del continente y del país, Lourdes Cheibar Nader, directora del ISUE, subrayó la importancia de que los profesores asuman o comprendan que su práctica representa un reto intelectual de gran envergadura, así como una responsabilidad humana trascendente para las nuevas generaciones. Tenemos que creer en mejores mañanas o cambiar de profesión. Considero que se debe renovar o revalorar la carrera docente y ofrecer las mejores condiciones para su superación continua. Tenemos que crecer y estar seguros de la educabilidad de todos sin exclusión. Crear condiciones para movilizar la libertad de aprender con tolerancia pedagógica. Formar sujetos comprometidos con el avance del país y de la humanidad, capaces de manejar información para tomar decisiones innovadoras y desarrollarse en diversos contextos, siempre con valores y principios. Perfiles en Estados Unidos y Canadá. En su intervención, Sergio Alcocer Martínez de Castro, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, analizó la situación educativa en esta región. Con la conferencia magistral, ¿Cómo están construyendo Estados Unidos y Canadá el perfil docente del siglo XXI?, que ofreció en el auditorio Alfonso García Robles del CECUT, dijo que uno de los mayores problemas de Estados Unidos es la deserción escolar. 6.7% de sus preparatorianos dejan el colegio. 3/4 de estos últimos están implicados en crímenes que merecen cárcel y 60% de los que abandonan son de raza negra. En contraste, el grupo México-Americano está en circunstancias muy diferentes, pues usualmente sus padres cruzaron la frontera sin documentos y apenas con primaria concluida. 86% del sector termina la preparatoria y solo 17% asiste a la universidad, cifras muy bajas. Jóvenes, tendencias y desafíos. La presentación del libro Los jóvenes, tendencias y desafíos de la tarea educativa, reflexiones, fue moderada por Ramiro Jesús Sandoval, titular de la de GIRE, y comentada por Patricia Dávila Aranda y Javier Nieto Gutiérrez, directores de las Facultades de Estudios Superiores FES Iztacala y de Psicología, respectivamente. Se trata de la memoria del Congreso Los Jóvenes, Tendencias y Desafíos de la Tarea Educativa, realizada el año pasado. Reúne trabajos, ponencias y reflexiones sobre el tema. David Aranda señaló que el ejemplar, impreso en la FESista Cala, incluye posturas críticas sobre el quehacer educativo. Tiene 6 coordinadores y nos brinda una obra de consulta útil en la vida diaria de un profesor. En su momento, Nieto Gutiérrez consideró el texto como un trabajo serio y competente. Los autores, entre académicos y alumnos, son 59 mujeres y 35 hombres, lo que refleja la cada vez mayor presencia femenina en la educación superior. Ellas integran 80% de la matrícula en entidades como la Facultad de Psicología. El volumen de 442 páginas se divide en 3 partes. La primera, con 25 capítulos, son ponencias sobre la escuela. La segunda, de 24 episodios, se integra con comentarios de cómo los docentes enfrentan a los jóvenes y manejan la tecnología. Y la tercera, con 42 apartados, versa sobre las experiencias de los alumnos. Fuente: Gaceta UNAM, octubre 2014.